el poder. El texto a desarrollar, en realidad la idea, ¿no? El disparador tiene que ver con las redes del poder. Es un texto de Michel Foucault, un texto breve, tiene más o menos 12, 14 páginas, y ahí Foucault trata dos concepciones del poder. Una primera concepción que tiene que ver con una concepción negativa del poder, él la menciona así, y es una concepción que Foucault explica que viene del poder jurídico, del poder de la ley. Él la ubica como que nace, digamos, en el feudalismo, cuando el monarca, el rey, tenía que poner algún límite a las relaciones sociales, ¿no? Esa concepción del poder es la concepción del poder que todos conocemos, que es la que nos dice hasta acá se puede hacer, hasta que no. Esto está permitido, esto está prohibido, si haces esto te castigo, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, si haces esto hay consecuencias. Esta concepción negativa del poder, dice Foucault, es una concepción a la que es fácil rebelársele, porque si alguien me viene y me dice hace esto, yo digo no, no quiero, no tengo ganas, o desobedezco, o me le puedo, digamos, plantar frontalmente. Es una concepción del poder que viene a poner un límite entre lo permitido y lo prohibido, entre lo que se debe hacer y lo que no. Es como la concepción que tenemos de la ley, ¿no? Si nosotros realizamos determinada acción, esa acción está codificada en el Código Penal como una acción prohibida, entonces vamos a tener determinadas consecuencias. Si pasamos el semáforo en rojo y nos ve la cámara, nos ve el agente de tránsito, vamos a tener una multa. En esa concepción es la concepción en la que se desarrolla, se lleva adelante el tipo de relación social que tenía el soberano, el monarca, durante el absolutismo, el feudalismo, antes de la república, antes de lo que conocemos como democracia, que la democracia es posterior aún a la república como forma de gobierno, pero digamos que tienen principios parecidos. Bueno, en eso anterior, en el absolutismo, en el feudalismo, en la monarquía, dice Foucault, nace esta concepción de poder que tiene que ver con la ley escrita, con la ley positiva. Si bien Foucault la ubica ahí, también podríamos pensar que en todas las sociedades con ley, esta concepción del poder es bastante ubicable, ¿no? Bien, bueno, en un segundo lugar, Foucault desarrolla la otra concepción del poder, que es la concepción positiva del poder. La concepción positiva del poder, por el contrario, dice Foucault, es más invisible, es más difícil de asir, de agarrar, de poder identificar, porque es una concepción, como dijimos, positiva y tiene que ver con la producción de subjetividad. Es decir, si el otro poder se dirige a nosotros como un sujeto de derecho, como que si violás esta norma o esta ley vas a tener un castigo, si haces esto tenés tal consecuencia, esta otra forma de proceder del poder se mete en nosotros, digamos, desde la afirmación, desde un movimiento positivo. Yo diría que son discursos que capturan a la realidad material o a la realidad en el sentido más amplio y son maneras de que nosotros nos relacionemos con esa realidad. Es decir, se nos imponen de manera positiva porque son discursos que nos hacen entender la realidad de una determinada manera y no de otra. Foucault, para poder desarrollarlo, habla de las disciplinas y habla de que esta concepción positiva del poder va al cuerpo. Es decir, que si la concepción negativa del poder se dirigía a ese sujeto que es un sujeto de derecho, a ese individuo soberano de sí mismo, para decirlo de alguna manera, porque se entendía ya al ciudadano como una persona que tenía derecho a la vida, a la propiedad, obviamente que el trabajador, los huevos que tiene derecho a la propiedad. No tiene propiedad, tiene que vender la fuerza de trabajo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si esa concepción negativa del poder se dirigía a ese sujeto prohibiéndole o diciéndole esto sí, esto no, esta otra concepción del poder se mete dentro del sujeto como discursos. Y discurso, dice Foucault, que terminan teniendo consecuencias ¿en dónde? En el cuerpo. En el cuerpo del sujeto, en el cuerpo de las personas. Foucault da el ejemplo del ejército como ese lugar donde se empieza a aplicar la disciplina como forma de poder productivo, poder que produce. También habla de la escuela, del hospital, de la medicina, o sea, del campo médico, del hospital, más que nada, ¿no? Son todos dispositivos a partir de los cuales se impone un orden del discurso determinado, que como dijimos, es un orden y no es otro, entonces va a tener determinadas consecuencias. Me voy un poco de tema, pero por ejemplo tiene que ver con la forma en que entendemos, Foucault se mete mucho con ese tema de la sexualidad, ¿no? O los roles de la mujer y los roles del hombre. Hay determinados discursos que terminan justificando ciertas prácticas, ciertas jerarquías que son unas y no son otras. Hoy en día tenemos el ejemplo del feminismo que da la lucha por deconstruir esas construcciones y esos discursos, mostrando precisamente que hay una arbitrariedad en esa base. Entonces, si son discursos que de alguna manera son arbitrarios, porque como se justifican en unos fundamentos, podrían justificarse en otros, la realidad es que obedecen a determinados intereses, a determinadas fuerzas de poder, fuerzas políticas, en el sentido amplio, ¿no? No pensemos en un partido político, sino en que hay una política o una política de la sexualidad, por ejemplo, con el cristianismo, una manera de tratar el cuerpo y las prácticas sexuales, las elecciones. Y hay otra en la actualidad que, por ejemplo, puja en lucha con esa, o con los resquicios, o con lo que queda de aquella, que igual para mí es muchísimo. Otro ejemplo puede ser los discursos que se imponen del éxito. ¿Qué es ser exitoso en esta sociedad? ¿Qué no es ser exitoso? ¿Qué prácticas debo realizar para ser exitoso? ¿Cuáles prácticas son castigadas con la marginación social? ¿O cuáles prácticas, por el silencio mismo, la ideología impone que son sancionadas? ¿No? Ahí está el sentido común de las cosas. En el sentido común, en la interpretación que uno da como la hegemónica, como la que uno tiende a pensar ahí, en el primer momento, la interpretación que se impone en el sentido colectivo de lo social, hay todo un entramado de poder, un entramado de discurso que interpreta una situación de una manera y no de otra. Entonces, precisamente, ahí hay un poder atrás, un poder, unos intereses, una hegemonía en la interpretación social de una situación que favorece un status quo y no otro. Y siempre un status quo es precisamente eso, un estado de cosas presente, un equilibrio que está vigente. Entonces, si las prácticas políticas y del poder favorecen un status quo, quieren decir que van a favorecer un equilibrio de cosas que ya está dado. Entonces, a alguien le conviene ese equilibrio de cosas. A la clase dominante le conviene que se reproduzcan determinados valores de lo deseable, de lo indeseable, del éxito, del individualismo, porque son de alguna manera todo el soporte discursivo, social y simbólico que permite que se reproduzcan las prácticas que a ellos los ubican como clase dominante. Entonces Foucault dice, en todos estos discursos aparece una producción de subjetividad, una producción del sujeto. Entonces el sujeto cree que afirma determinados discursos o tiene determinadas ideas, pero en realidad es la reproducción de determinadas subjetividades ya producidas, o digamos, por decirlo de otra manera, el sujeto reproduce discursos y prácticas que afectan la materialidad de su cuerpo. En el ejemplo que da Foucault en este texto que se llama Las redes del poder, está muy bueno, Foucault habla del ejército y dice, al principio al ejército, principio del siglo XIX, cuando recién había acontecido la Revolución Francesa, 1789, daba lo mismo a cualquier soldado. Todos iban a tirar al frente y todos sabían más o menos tirar, manejar un arma, y no había un detenimiento por parte del poder político en soldados en el uno a uno, digamos. No había una especie de, bueno, este soldado hace esto, este soldado hace el otro, si bien había obviamente roles militares, los soldados eran dentro de todo indiferentes, un soldado u otro daba lo mismo. Pero a partir del siglo XIX empieza todo un disciplinamiento, una capacitación de los soldados en diferentes tipos de tareas. Entonces, Foucault menciona que ya un soldado no daba igual que el otro. Yo tenía un soldado que era mejor tirador, otro que era mejor para, digamos, inventemos un poco, ¿no? Para ir a poner bombas, otro que sabía desactivarlas, otro que era francotirador, otro que sabía armar las estrategias y mandar al resto. Entonces se los capacitaba en tareas específicas. Deja de dar lo mismo el soldado. Empieza a dar una especificidad, una formación en el uno a uno. Dice Foucault que la concepción positiva del poder interviene en el cuerpo social buscando llegar a los átomos que conforman el cuerpo social, que son los individuos. Es decir, el poder positivo ya no se dirige a esa masa, a ese sujeto de derecho que somos todos, sino que va, digamos, penetra ese átomo, que es el individuo como concepto jurídico, y va hasta el cuerpo. Toda esta serie de capacitaciones, de discursos que se iban implantando y se van implantando socialmente, pero por ejemplo en el caso de los soldados, estas capacitaciones y formaciones específicas hacen que los soldados tengan determinadas aptitudes, hasta corporales, diferentes. No va a ser lo mismo la precisión o el pulso de la muñeca del francotirador que del que tiene que dirigir al resto del ejército. No va a ser la misma capacidad discursiva del que dirige a todo el ejército que la del francotirador. Entonces, este disciplinamiento, Foucault usa esa palabra disciplina, que podríamos pensarlo como una especie de educación, termina por ejercer efectos en el cuerpo de los sujetos. El otro ejemplo más interesante que Foucault desarrolla, que es el de la sexualidad, tiene que ver, por ejemplo, con los discursos que el cristianismo fue desarrollando en relación a la sexualidad, sobre todo la sexualidad infantil y la sexualidad adolescente, que previo a la aparición de las reformas en el cristianismo, digamos los protestantes, Lutero, Calvino, todas esas reformas que se fueron dando históricamente, siglo XVIII, siglo XIX, van conformando toda una serie de discursos sobre lo que es la sexualidad del adolescente que pasan a ser un problema moral, pasan a ser, digamos, un problema en el cual ahora hay que intervenir, en el cual hay algo que decir. Hay un legislar de la palabra, hay un saber que se empieza a imponer sobre cómo tratar con esos temas. Antes no lo había. Antes de este momento histórico no había discursos que se pudiesen legitimar en un saber, que tuviesen algo que decir sobre este tipo de prácticas. Es decir, no había discursos que trataran estas cuestiones a nivel, digamos, de la normalización del sujeto, ¿no? A nivel masivo, a nivel de concebir que para el sujeto humano, para el hombre, para la humanidad, para la mujer, tales prácticas son beneficiosas y tales otras no. No había el respaldo, la legitimidad de discursos que tratasen sobre estas cosas y que tuviesen precisamente la legitimidad de respaldarse en lo que de a poco empieza a ser el paradigma positivista, es decir, el paradigma de la ciencia. Dice Foucault que empiezan a proliferar diferentes discursos sobre el sexo, o sea, de golpe el sexo se convierte en un objeto de estudio científico. Y a mí me parece importante destacar esto porque creo que lo que Foucault va mostrando son muchas cosas, ¿no? Pero lo que va mostrando es cómo a partir de la instalación del discurso científico, como esa disciplina, como esa cosmovisión que hoy en día nos sigue atravesando y se sigue postulando a sí misma como la cosmovisión que nos muestra la verdad y que posee la verdad, es decir, vivimos en una época que en estos principios, cuando Foucault habla, se estaba empezando recién a desarrollar, en la que la ciencia es la disciplina, es la cosmovisión que se arroga para sí misma la potestad de decir qué es la verdad. O sea, la verdad hoy en día podríamos pensar que se define en términos científicos. Antes de esto, como recién decía, en el cristianismo o en una cosmovisión más del medioevo, la verdad era la verdad divina. Esa era la verdad indiscutible. Es decir, se concebía, por ejemplo, una psicosis como una posesión demoníaca y no había una discusión, porque no había elementos del discurso y no había una disciplina científica que pusiese en cuestión esa verdad divina. Por todo esto es que Foucault, en esta época en la que estaba vivo Freud, por ejemplo, y se empezaba a desarrollar la psiquiatría de una manera mucho más, digamos, acabada y detallista. Freud era médico, desarrolló el psicoanálisis, pero Foucault critica todo esto porque, ¿qué dice? Empieza a haber toda una serie de discursos que empiezan a arrogarse este poder de producir una determinada verdad sobre el sexo. Entonces Foucault dice, hay una ciencia sexual, o sea, una ciencia sexual, que de golpe empieza a dar coordenadas de lo que sí, lo que no, lo que está bien, lo que está mal, de cómo, de qué. Y también produce, me parece que lo que más critica Foucault, porque todo lo que recién decía viene después de esto, es esta especie de forzamiento a tener que hablar de la sexualidad o del sexo como el objeto o el lugar donde se produciría la verdad del sujeto. Es decir, Foucault le critica al psicoanálisis, y en esta época podríamos pensar a Freud, el hecho de que se ponga a la sexualidad como el lugar donde está la verdad del sujeto. Entonces, de golpe, ya no es que está reprimido hablar de sexo, como era la sociedad que criticaba a Freud, en la que había represión y los hombres de la sociedad victoriana no tenían una re relación de sexualidad con sus esposas y se iban con las prostitutas. No es ese contexto de represión. Foucault lo que critica es que a partir de este paradigma lo que empieza a pasar es que en todos lados de lo único que se habla o a lo único que se alude es a la sexualidad. Entonces ahí tenemos al poder produciendo positivamente todo un discurso y también instando a producir discursos a los sujetos sobre la sexualidad. Entonces, dice Foucault, hay una estrategia del poder que produce hablar, a dar un discurso sobre determinadas cosas. Esta es la vocación positiva del poder. Es una serie de discursos y es también un invocar, un forzar a tener que decir, a tener que hablar de determinadas cosas. Entonces ya no se trata del poder que dice, no debes hacer esto, esto está prohibido, hasta acá, si no te castigo. Sino se trata ahora de un poder que tiene la posibilidad y que produce que el control. Es un poder que se centra en vigilar. El otro poder era como que tenía un determinado límite, el poder en su concepción negativa. Ahora, el poder del control, el poder de la vigilancia, el poder en su sentido positivo, es un poder que fuerza, para graficarlo, fuerza a la confesión, fuerza al sujeto a tener que decir algo sobre un tema sobre el que antes no había un discurso autorizado, una concepción de lo correcto o de lo incorrecto. Y no se trata solo de la sexualidad. Empieza a desarrollarse este tipo de control, este tipo de poder positivo, de la mano de todas las disciplinas científicas en un montón de ámbitos de la vida, en lo que es el delincuente, en lo que no es el delincuente, en si hay predisposiciones a que alguien sea delincuente, en relación a la locura, en relación a la enfermedad, en relación a la degeneración moral. Y hay toda una serie de discursos positivistas que terminan proliferando, que hoy ya se cayeron por falta de pruebas, que terminan en concepciones bastante biologicistas. Pero bueno, esto ya va un poco más allá, ¿no? Esas son las consecuencias del positivismo y su fracaso. Entonces, en ese sentido, el saber es poder. El saber y los discursos vienen a situarse, vienen a hablar, a legislar por ese poder que tiene el lenguaje de predicar sobre el objeto, sobre la cosa. Eso es la ciencia, querer decir toda la cosa, toda la realidad, toda la materialidad. Y dice Foucault, aparecen toda esta serie de discursos que vienen a producir subjetividad, porque en la medida en que empiezan a valorar, a describir y a desarrollar determinados discursos con determinadas valoraciones, puede llevarse adelante un encauzamiento de la conducta, prácticas preventivas sobre la sexualidad, pero también sobre la educación de los niños. En la escuela, después de la formación de los estados-nación, el formato de la escuela nace y ¿qué se instala en la escuela? Los símbolos patrios, o sea, hay todo un diseño de un discurso pedagógico y de determinados símbolos que deben ser introyectados por los sujetos que forman parte de una nación. Entonces, recapitulando un poco, el poder en su concepción positiva viene a ser toda una serie de disciplinas, de prácticas y de discursos que apuntan a la corporalidad del sujeto, ya no como sujeto jurídico y de derecho, sino en lo más fino, en lo más privado. Si hacemos una dicotomía entre lo público y lo privado, podríamos decir que la concepción negativa del poder apunta más bien al individuo, al sujeto de derecho, en tanto la visión, la mirada, el enfoque de lo público. En cambio, la concepción positiva del poder se enfoca en el sujeto, en las personas, ya en tanto construcción de lo privado, ¿no? Entendiendo que en todo lo privado recaen esos aspectos del individuo que son sus creencias, su sistema de valores, su moral, su ética, sus decisiones, sus elecciones, su manera de concebir el mundo. Entonces, esta concepción positiva del poder se inmiscuye en la corporalidad a través de la producción de la subjetividad. Como discursos, como formas de aprehender la realidad y de tratar la propia corporalidad, que se imponen como discursos implícitos, como ideologías, son las concepciones de lo sano y de lo enfermo, de lo normal y lo anormal. Entonces, a partir de lo que se aleja de la norma, tenemos los sujetos que no son los sujetos promedio, entonces va a haber la posibilidad de darles un tratamiento, de encauzar su conducta, también de marginarlos, porque se los etiqueta como diferentes. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, sin embargo, esto es lo que acontece, ¿no? Tiene determinados efectos sociales. Se le critica mucho a Foucault que nunca propuso un plan de acción o una manera de, digamos, rebelarse. Yo he leído algunas cosas de Foucault y habla de algunos conceptos. Lo que pasa es que él quiere retomar una práctica griega que se llama, lo voy a decir muy mal, epimeleia eatou, que tiene que ver con el cuidado de sí mismo y prácticas que tienen que ver con sí mismo, es decir, realizar prácticas que intervienen en el sí mismo. Precisamente porque Foucault, cuando desarrolla la concepción positiva del poder, en unas entrevistas que le hacen, se llaman el yo minimalista, el tipo tira, el poder en su concepción positiva interviene en la relación que tiene el yo consigo mismo. Es decir, en la relación que yo tengo conmigo mismo, hay discursos que hacen que yo intervenga sobre mi corporalidad de una determinada manera o de otra. Por ejemplo, dice, hay una sexualidad prohibida y una sexualidad permitida. La sexualidad permitida es en la cama, matrimonial, de a dos, en lo privado del hogar. Una sexualidad prohibida sería una sexualidad, no sé, más voyeurista o que se muestra, no sé, pensemos en una playa nudista, que hay dos personas garchando, lo que sea. Pero entonces se da toda una modelización, una búsqueda de encauzamiento de la conducta, una búsqueda de propiciar determinadas prácticas y no otras, favorecer determinados valores culturales y denostar a otros, que los sujetos, que las personas, toman como discursos propios. Sin embargo, son instalados desde el poder en esta concepción negativa, que se mete en los sujetos como discursos, que terminan regulando la relación que esos sujetos tienen consigo mismos. Es decir, si yo tengo una determinada idea de tal o cual cuestión, voy a tener una relación conmigo y con mi cuerpo de determinada manera. Si en el cristianismo se enseñaba, por ejemplo, los curas o las monjas, que la sexualidad es un pecado y se la debe reprimir, en favor o en una especie de don por poder conservar el amor del padre o de la madre, va a haber una determinada relación de esos sujetos con su propio cuerpo. Un determinado discurso que yo tengo de determinada cuestión interviene en la relación que yo tengo con esa cuestión y de esa cuestión conmigo mismo. Entonces, esta concepción positiva del poder, dice Foucault, para redondear un poco, aparece, se da cada vez más con el avance de lo que él llama las disciplinas. Y él utiliza el término anatomopolítica porque precisamente la concepción positiva del poder es mucho más difícil de revelarse, o sea, digamos, para el sujeto es mucho más difícil revelársele a la concepción positiva del poder que a la concepción negativa, que es más frontal y que viene a decir esto sí, esto no. Es como la... Hay un ejemplo que da un filósofo que ahora está en auge, Zizek, y el tipo dice, cuando un padre le dice al hijo, tenés que ir a lo de tu abuela el domingo a almorzar, dice Zizek, es mucho menos perverso porque el niño, si se encapricha, no tiene ganas de ir, o la abuela le desagrada por lo que sea, va a decir no, o va a lloriquear, o se va a enojar, o va a poder contestar a eso frontalmente. Dice, en cambio, es mucho más perverso un padre que le dice al hijo: pensá cómo se sentiría tu abuela si no vas a visitarla. Es decir, hay todo un manejo ahí. Obviamente no quiere decir que el padre sea un HDP o lo que sea, ¿no? Pero es toda otra concepción de cómo trabaja el mecanismo, por ejemplo, ahí de la culpa o del remordimiento en el niño y cómo se le revela a eso, a ese mecanismo, cómo se le revela el niño a ese discurso del padre. Es mucho más difícil porque no se le puede oponer una resistencia frontalmente. Para poner una resistencia frontal a ese discurso de pensá cómo se sentiría tu abuela o no pensás que tu abuela se sentiría mal si no la vas a visitar, el niño tendría que desactivar todo el mecanismo de culpa que el padre le hace, y el niño es un niño. Entonces, en el niño se ponen en juego mecanismos psicológicos mucho más complejos. Si bien es un ejemplo más del psicoanálisis y de un mecanismo de la culpa, me parece que se ve claramente el efecto corporal que tiene una estructura de discurso. Capaz es un ejemplo bastante más moderno, digamos, y tiene otras perspectivas, otras aristas que se pueden destacar. Pero creo que en la contraposición de cómo sería que un padre le ordena al hijo algo que tiene que hacer y el hijo se le puede rebelar y le puede contestar que no de frente y con esa sola respuesta puede atacar y plantársele a la otra posición, que es la del padre, a ese argumento único y sólido y que es frontal, y el otro argumento que pone en juego todo un mecanismo de culpa y que le hace sentir un efecto diferente incluso en el cuerpo al niño, se puede ver cómo la subjetividad a la que se dirige es mucho más fina, porque ya presupone en el niño otros mecanismos, otro tipo de subjetividad que la subjetividad que presupone el discurso que le dice tenés que ir a lo de tu abuela y punto. Cuando él le dice cómo se sentiría tu abuela si no vas a visitarla o qué pensás que o cómo pensás que se sentiría la abuela si no vas a visitarla, el sujeto que se dirige es un sujeto mucho más complejo. Y bueno, lo último, que es una crítica que se le hace a Foucault, es que Foucault plantea siempre todas estas cuestiones como una especie de conspiración, como si hubiese determinadas personas a las que estas cuestiones le convienen. Yo lo que entiendo que quería decir, o a lo que apuntaba, al menos esa es mi interpretación, es lo que yo entiendo de lo que él va explicando y desarrollando, es que en cierto sentido, por el mismo avance del discurso, como si fuese una especie de avance del discurso en lo que es en la historia de la humanidad, el mismo avance del discurso y la cada vez mayor especificidad que adquiere el discurso va produciendo un sujeto y sujetos cada vez más complejos, cada vez con mecanismos que son más finos y que se ejercen por poderes locales, digamos. No es un poder que viene de arriba e impone una orden, sino que ya es toda una serie de discursos que ejercen el control y que llevan adelante determinadas prácticas de vigilancia. Para mí, apunta a eso. Así que bueno, eso es todo. Un saludo grande. Hasta la próxima.